Así es, en realidad nosotros el 21 del mes de octubre hemos presentado junto a la doctora Mujica y a Clase Media Mí un recurso de amparo, entendiendo que hay una ordenanza que está firme, que está aprobada y que el Ejecutivo no la ha reglamentado. Esta ordenanza del Banco de Inmuebles es una política pública que promociona lo que es el, que el municipio pueda gestar barrio para el sector trabajador. Esa política se basa de que tiene que cobrarle un 4% a los sectores desarrollistas de lo que construyen, y con eso se financia el Banco de Inmuebles, y hasta el día de la fecha el Ejecutivo no lo ha cobrado a eso. Estamos hablando de 1.019 millones de pesos que no se han cobrado. Para llevarlo a la producción de loteos, estamos hablando de más de 5.000 lotes que podría tener hoy la municipalidad de Chile, para poner en disposición de los vecinos que necesitan poder comprar un lote en precio de que ponga el Estado y no en precio.